Waka, waka, waka, waka, waka. Pac-Man, bienvenido a la Mesa de los Idiotas. Hoy nos acompañan Jaume, del podcast Madafaka, y Fran Blanco. Hola a todos amigos y amigas, bienvenidos a un episodio más de La Mesa de los Idiotas, el número 9, que como todo número que se precie, pues tiene su poquito de rima fácil, pero nosotros no vamos a entrar en esos temas, porque estamos por encima de la broma fácil y el chascarrillo recurrente. Somos de humor inteligente, bueno, más o menos, algo así. Y para el episodio de hoy contamos con los mejores invitados que hemos podido encontrar debajo de una piña en el fondo del mar. Por un lado, un afamado podcaster balear, el cual tiene la posibilidad de decir que el nombre de su podcast es uno de los más jodidos de pronunciar de toda la podcastfera española. Siempre te tienes que dejar algo por narices. Voy a ver si lo digo bien. Bienvenido desde A Now for Something Completely Madafaka, Jaume. Hola, ¿qué tal? ¿Lo he dicho bien? Hola, ¿qué tal? Sí, lo has dicho bien. Lo he clavado, ¿no? Joder. Es que lo llevo entrenando toda la tarde, o sea que eso tiene su mérito. Se ha notado. Bueno, bienvenido. Y por el otro lado, uno de los que podríamos denominar como luchadores del podcasting, amante de la radio, tuitero, estudiante, deportista en Gallisport, que esto me lo tengo bien aprendido, y una de las caras visibles de Radio Podcastellano. Bienvenido, señor Fran Blanco de la Noche. Qué ganas tenía ya de decir esto. ¿Verdad, hijo? ¿Qué de tiempo? Hola, Mario Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien, muy bien. Aquí, nada, hablando un poquito delante del micrófono, como siempre. Sí, no, para no variar. Para no variar. Bueno, y para completar este quinteto, tengo como siempre a los colaboradores más salseros de toda la podcastfera española. Yo es que no puedo hacer estas cosas. Por un lado, la gloria Estefan Gaditana, siempre luchando por conseguir su Cádiz libre. Trae el meneíto incorporado en la sangre. Bienvenido, señor José Arocena, ¿qué tal? Hombre, yo soy madre Cuba Libre siempre. Cuba Libre ahí con su poquito de Coca-Cola y ron legendario. Vale, queda claro ya por si alguien quiere invitarte. Y desde muy cerquita, claro. Desde muy cerquita nos llega la Celia Cruz sevillana con todo su azúcar y sus caderotas moviéndose al ritmo de una buena salsita. Bienvenido, señor Pablo Castellanos. Hola, muchacho. Estoy pintando pajaritos en el aire. Te estoy viendo además maqueado. Qué magnífica la imagen. Bueno. Ya estamos todos presentados, ya nos hemos conocido, estamos en un ambiente de confraternización y vamos a escuchar un audio que nos va a introducir en el tema de hoy. Así que estaros muy atentos porque este audio es increíble, lo hemos sacado de unas bibliotecas antiguas. Esta es una leyenda que nadie olvidará. Todos pensaron que el rey Koopa se había ido del reino de los hongos, pero entonces atacó con su nave Calamidad. El rey Koopa regresó más peligroso que nunca con sus niños Koopa. Obligados a usar sus poderes, los superhermanos Mario rescatan a la princesa Zeta y derrotan a la malvada familia Koopa. ¡Atraparé a esos hermanos! Bueno, lo primero que quiero decir es que cualquier audio en idioma latino, digamos de América Latina, queda mucho mejor que si hubiese sido doblado al castellano. Eso sí, hay que decirlo. José, ¿de qué crees que vamos a hablar hoy en este episodio? Hombre, yo está clarísimo, ¿no? Yo creo que vamos a hablar de los anuncios de videojuegos, ¿no? Ese venga el mogollón, venga la Nintendo, come cocos, come coco de Atari, o el canal pirata de Sega, ¿no? Yo cómo olvidarlo. ¿Cómo te veo lanzado con estos temas? Claro. Te pones... Tú sabes que esto es mi especialidad. Ya lo sabía. Yo desarrollé el primer videojuego de Atari, si no lo sabía. En Londres. Jaume, ¿de qué crees que vamos a hablar en el episodio de hoy? Hombre, pues si no es de lo que ha dicho José, diría que de la saga Mario Bros., ¿no? Porque... también el anunciante ole sus cojones, digo, la familia Koopa, el rey Koopa, no nos olvidemos que son Koopas, todo el rato después que tienen que acabar con esos dos hermanos que ni me acuerdo del nombre, sí, ¿quién sí. Le importa? Digo, Bueno, si son los Koopas, sí, me imagino que será de Nintendo, Mario Bros, algo así. Tendríamos no. mucho más temas que tratar sobre la familia Koopa, porque ya sabemos que es una familia que tiene sus devenires y sus cosas y tal, pero no es un tema muy concreto el que nos has planteado. Vamos a expandirlo un poco más. Fran, ¿de qué crees que vamos a hablar? Yo me pensaba que estabas introduciendo Pozap, ¿no? Porque como has utilizado la misma entradilla que ponías para los audios, sí, A lo mejor me pone un corta de un podcast, pero no, me ha sorprendido. No hay presupuesto para cambiar de cortinillas. No, casi se los muero. Estoy a ver si Pablo las hace con la boca, que es muy de hacer beatbox y eso, pero no, todavía no lo estamos consiguiendo. No le sacamos el tono que necesitamos. Pues no sé, la verdad, a mí me ha quedado con las patas colgando, porque a mí me ha pillado. No sé, a lo mejor es más de vuestra edad, de buen rollo. No, hombre, no, es de todas las edades, tú tranquilo, sí. Ya la primera la ha tirado, ¿eh? Bueno, Pablo, tú que eres de nuestra edad, ¿de qué crees que vamos a tratar el tema de hoy? Hombre, yo estaba pensando en dos. Sí. En dos, no son dos cosas en realidad. A mí lo de la nave calamidad de la familia Koopa me ha dejado roto, ¿vale? Hombre. Y después he pensado en Ron Jeremy y no sé por qué. Hombre, está claro. Creo que vamos a hablar de Ron Jeremy. No le veo yo mucho... Ahí lo dejo, que la gente que no sepa quién es lo busque en Wikipedia. No le veo mucha unión, sí. No le veo mucha unión a lo que hemos escuchado en el audio, que no sabéis... Pues la tiene. La tiene, pero por eso es que no eres tan viejo o tan... Bueno. O no has visto tanto porno. Vale, soy muy inocente, sí, ahora ya he llegado a la conclusión, vale. No vamos a hablar de ninguna de estas dos cosas... De esto que habéis hablado. Sí que vamos a hablar un poquito de lo que nos ha dicho José, pero no tan concretito como los anuncios. Vamos a tratar un poco el tema videojuegos así en general, ¿vale? En general, no vamos a ir a lo concretín de los anuncios. Se os ha pasado en este audio, pero también dice que los hermanos, como les llame, tienen que salvar a la princesa Zeta, o Zeta o algo así. Bueno, yo no lo he entendido muy bien. Sí. Son nombres muy raros. Pablo, vamos a empezar. ¿Cómo crees que se inventaron los videojuegos? Hombre, los videojuegos, yo sé que me está mal el decirlo, pero el primer videojuego efectivamente lo hizo José Alfén en Londres en 1983. Sí. A la tierna edad de 11 años, aprox. ¿Vale? Aprox, porque tampoco sabes qué edad tenía. Sí. Y estaba aburrido una tarde, ¿sí?, y empezó a jugar con dos palos. Uh-huh. De estos virtuales y se pasaba lo que es el píxel de un lado para otro. El solo. Y ya está, fue José Arocena, ¿eh? Ah, vale. Ahí queda, ¿no? Lo de los videojuegos. Ahí lo dejo y todo lo demás es mentira. Vale, pues. Jaume, dinos alguna mentira. ¿Cómo crees que se iniciaron los videojuegos? Hombre, yo, bueno, aparte del Pong, tengo entendido que fue... No tengo datos, no me ha podido... Muy flojete. Sí, no, me los invento. En el típico laboratorio este, tipo NASA, tal, americano, que hicieron una puta computadora de la hostia, que dijeron, ah, qué maquinón, esto tiene una potencia de computación de la hostia, podemos hacer cosas increíbles. ¿Como qué? Digo, como videojuegos. Hicieron como una especie de galaxia raro, que eran navecitas que se pegaban. Y yo me imagino ahí los dos huevones de ingenieros ahí que inventaron. Sí, una cosa así fue. A mí ya me lo has vendido, ¿eh? Yo si lo reeditan o lo que sea, ya me lo estoy comprando. Bueno, está un tema muy importante que yo no sé si a la gente que nos escucha y a vosotros mismos se ha venido, que yo me imagino todo esto que estaba contando Jaume, de todos los tíos en bata. Que es muy... Con gafas. Efectivamente, sí. Sí, es que es así. Después igual no llevan ni pantalones debajo, pero van con bata y dicen, hostia. Hombre, sería lo suyo. ¿Cómo me pone la ingeniería? De ahí salió lo que luego conocimos como el joystick. No llevar pantalones y tal. Y qué fresquita es una bata, ¿eh? Que se agradece. Claro. Fíjate, cómo nos lleva un tema a otro, ¿eh? Siempre salen el tema de llevar cosas colgando. Siempre es un tema que nos gusta tocar. En fin. Bueno, Fran, ¿cómo crees que aparecieron los videojuegos? ¿O cómo crees que nacieron los videojuegos? ¿O por qué nacieron los videojuegos? Desde tu tierna edad. ¿Sí? Sí, de mi tierna edad, por supuesto. Sí. Yo soy aquí el yogurín, vamos, ahora mismo del podcast. De buen rollo, yo pienso que es de estas que ordenadores estos que ocupaban tres o cuatro plantas o lo que sea y acertaban a qué bombillita se encendía, si una o la otra, yo creo que algo así. Entonces los ingenieros cogían y dicen, ah, se va a encender esta, ah, no, pues ahora se va a encender la otra. Y así se reían los dos, se echaban un café y ya está. ¿Te imaginas? Sí, eso es los videojuegos. Imagínate que cada bombilla estuviese en una planta y el tío ahí corriendo para ver si se iluminaba o no. Eso, ahí empezaron los videojuegos de deporte. Eso, claro, y así hacía más ejercicio que con el Wii Fit este. Y todo. Ahí está, ahí está. Si es que todo va relacionado, en fin, al final todo. Y unas risas. Vamos. Madre mía. Y dice, wow, la bombilla derecha y todo, ay, qué buena y tal. Yo ahora apuesto por la izquierda y todo, ay, no, no, la derecha, loco, que te la juegas mucho. Loco. Sí. Bueno, y por último, el gran protagonista del tema videojuego, José, ¿cómo se inventaron los videojuegos? Ya que tú lo tienes de primera mano, según Pablo. Hombre, yo antes de hablar quiero decir que a mí me encanta el concepto de Frank de esos ordenadores que ocupaban 3 o 4 plantas, ¿no? O sea, eso era gamera metal, eso no era un ordenador, ¿no? Pero bueno. Sí, sí. Bueno, el tema de... Si yo lo viví de primera mano, os voy a contar cómo fue, porque esto no sale en los libros de historia, chavales. Yo estaba ahí... Mi padre era muy aficionado al tenis. Una pregunta solo. Una pregunta solo. ¿Ibas con bata, sin bata, especificando? Sí, sí, yo soy mucho de ponerme bata para comer. Así que no me mancho. Vale. Entonces... José, eso se llama Babi, ¿vale? Hombre, caro, coño, es que estamos hablando del 83, es que claro, yo era muy joven. Hace mucho bueno, tiempo. Total, que yo estaba ahí y me dijo mi padre, yo no ponen el tenis, me cago en la puta, ya se empieza a poner nervioso y cuando se pone nervioso le sube el azúcar y digo, se me va a morir, sí. Inventarme algo. Me arremangué y puse 2 palos a los lados y un pise que se movía y ya ahí me inventé, le digo, mira el tenis, qué bonito, ay, qué bonito, mira. Y ya me inventé ahí el pong. Lo que se llama pong. Y tu padre te dijo, deja de perder el tiempo, hijo, no, estudia, tal, todo lo que decían los padres. No, no, no, pero yo, después me hice amasé una fortuna con el pong. Ah, vale, vale. Qué bien buscado ese nombre, ¿eh? Pong. Directo. Pong. Directo y al grano, ¿eh? Pong. Qué bonito. Qué pong. Sí. Pero todo tiene una explicación, que fue que cuando mi padre se fue a levantar, se cayó y dije, yo digo, pong. Ya, pong. Y el... yo que te cae, ¡pum! Sí, sí, a saber dónde se dejaría el ping. Me gustaría saber, ahora sí, vamos a empezar por Frank, que es el que más tierna edad tiene, como ya he repetido varias veces a lo largo del podcast y espero repetir más veces, por supuesto. ¿Te gusta? Para que escuche el podcast se va a creer que Frank tiene 7 años. El pobre Frank, que hizo la comunión la semana pasada. Me gustaría saber. ¿Has visto que monoté con las palmitas juntas? Sí. Bueno, cuenta. Eso te conservas un poco mal, también hay que decirlo, pero bueno, de eso ya hablaremos en otros lados. Gracias, Mamoncete. Nada. Cuéntame. Quería saber cuál era vuestro primer recuerdo de videojuego. Así, tú, pues eso, tendrás algún recuerdo más reciente y estos tendrán recuerdos de cuando jugaban con palos. Y... ¿no? Sí. Pues de videojuego, la verdad, yo nunca, no he sido mucho de videojuegos, pero el primer pacto que tuve fue en una de estas reuniones de Planeta de Agostini o tal, regalaban una videoconsola con un cartucho con 9.999 juegos. Es así, y dos mandos y tal, de los cuales juegos repetidos, o sea, tenía 9 juegos y de los 9.999, pues estaban multiplicados, claro, hasta llegar a los 10.000 juegos. La única diferencia que había entre niveles, pues me acuerdo que eran que cambiaba el color, o sea, el skin, ¿no? Digamos, la parte de trasera, digamos, que cambiaba, ¿no? Sí. Y bueno, pues juegos eran los típicos, el típico de estos de Space Invader y demás, que creo que, bueno, que tenías que matar a los bichos y demás, y o después otro que te incluía también una pistola. Y entonces, daba igual si apuntabas a la izquierda o a la derecha, que total, mucha precisión no tenía, y la cuestión era disparar y matabas era para matar unos patos, sí. Y el perro recogía el pato, ¿no? Madre mía, eso era un consolón, pero la verdad es que con esas consolas te entretenías más viendo todos los juegos, aunque sabías que era el mismo, pero decías, voy a ver si hay uno nuevo más adelante, y llegabas ahí hasta el 9000. Sí, y en plan, yo creo a que ver va si en el 2584 hay un nuevo juego, pero no. Es lo que es perder el tiempo en el menú, ¿no? Es muy de ello. Que pasa también mucho cuando dices, vamos a ver una peli. Bueno, mira a ver lo que tiene el disco duro. Y te puedes pasar la noche, esta no. Esta tampoco. Y así todo. Es muy divertido. Es magnífico. Y no ves nada. Al final se trae el tiempo. Claro, claro, ese es el truco, ¿no? En los juegos estos llegabas al 500 o eso y te sale un mensaje y digo, ¿pero qué siguen mirando? ¿Qué te crees que va a haber 9.000? No hay 9.000 en todo el mundo. ¡Oh, qué es mentira, tonto! Y al cartel ahí. Que te ha salido ya el juego de los patos 6 veces. No, no, pero yo no sé. Fran, ¿tú te acuerdas de cuánto costó eso? A mí me lo regalaron en una reunión del planeta. Sí. Lo que sí quería decir yo, y no voy a interrumpir más, es el tema de que hay que ver que antes las consolas hacían con papeles, ¿sabes? Ya, más allá de que te regalen 8.000 millones de juegos, pero eso de que te venga con sus dos mandos y el pistolón, hombre, yo más, ¿eh? Lo que hemos atrasado, o sea, nos hemos... ¡Ah! ¡Qué asco le da a la gente regalar cosas con la consola! Sí, yo creo que ya la Play 4 la venderán sin nada. O sea, si la caja vacía y después te compras los complementos, que sería la consola, el disco duro, el mando y todo. Pero eso es igual que con las impresoras, que tienes que reciclar el cable detrás, vamos. Madre mía. Sí, sí, o sea, las últimas, la PlayStation 3 venía sin cable bueno, venía con un cable de hace 10 años. Pues, el de componente, claro, que tú decías, cable, pero además no el cable componente ese bueno que trae 6 cables, no, el cable componente este perro que solo trae rojo, blanco y sí, negro. Sí, y sí, no, era un RGB. Es que no veo, no. El pelo de la Lara Croft no se mueve como a mí me gusta y estás ahí, ¿no? Esas son... uh-huh. En fin. Después te quejabas y dijo, podría regalar una video, calla tontaco, no te has gastado el dinero en esta consola. Ahora te compra el cable, campeón. De oro, además. Lo mejor es la 360 que viene sin wifi. Hola, te regaló una consola sin wifi. Eso te vergüenza. ¿Cómo la conectas? Ah, que tiene el router en el quinto coño. Ah, no te conecta, ¿entendés? Bueno. Yo le puse un adaptador, venía una antena que iba más mal que su puta madre. Pero aparte, ¿no? Aparte, lo tenías que... Claro, por eso, lo que hablamos, que venías así. Tener en cuenta que estoy apuntando todas las quejas, luego ya me pondré en contacto con Microsoft, con Sony, etc. Y le mandaré todas las quejas estas por audio, evidentemente, ¿vale? Eso, tenerlo claro, o sea, que si queréis cualquiera alguna queja, aunque no sea relacionada con los videojuegos, lo podemos tramitar. Bueno, Jaume, ya que te estabas quejando por ahí, ¿cuál es tu primer recuerdo de videojuego? Me puedo quejar muchísimo más, pero bueno, primer recuerdo de videojuegos, o sea, lo primero que tuve para jugar con botones sí. Era un Astra CPC, que sí. Era como en verde. El hermano que decías, pero es mejor que un Spectrum, pero no lo tenía ni el Tato, y tenía un monitor monocromo verde, sí, que sí. Dices, hostia... Lo hace monocromo, hazlo en blanco y negro. No, los cojones, en verde. Que eso brillaba, que no sé cómo aún no llevo gafas, la verdad. Y era poner un juego, esperar media hora normalmente a que cargase. Si cargaba bien, si no lo volvías a rebobinar y cargar. Y después te salía... Porque uno de los primeros que tuve era el The Way of Exploding Fist, que era como una especie de karateka venido a menos, que eran de dos tíos vestidos de karate que se pegaban hostias. Y eran como unos putos abortos del infierno que se movían... sincopados, y claro, tú ponías eso, después de esperar media hora lo veías y decías, Dios, no. Y yo hoy en día veo Avatar y no flipo tanto, decía, esto no puede haber nada mejor que esto, macho. Sí. ¿Dónde llegarán con estos videojuegos? Además, ahora claro, ahora ves el Call of Duty, pero, hostia, la anti-aliasing que es una mierda, se le ven los cantos, ¿sabes? Además, nos hemos echado a perder. Lo bueno de esos juegos es que era el día que te ponías a jugar, lo cargabas y tal, y luego llegabas a jugar y dices, hostia, es que no me apetece jugar a este, me apetece jugar a otro, y te pasabas toda la tarde cargando el juego, que era magnífico, las cintas esas, el ruido que hacían. Eso es una enfermedad de ahora. Antes, digo, no me apetece, pues me obligo, o sea, porque no voy a estar otra media hora para que no cargue, para que tu madre desde el salón oiga el... Digo, ya jugaba mucho, no juegues a más. Jugabas sin ganas. Yo sí, yo la verdad también tenía un Astra igual que ese y tenía cajas y cajas de cassettes. O sea, así por recordar tengo grandes juegos como el Emilio Butragueño, tenía, o que eran como unos monigotes que se veían desde arriba, y había uno solo que era un monigote con la cabeza blanca, que ese era Emilio Butragueño. Entonces cada vez que marcaba un gol Emilio Butragueño se volvía loco el juego, en plan, ¡guau, el gol de Butragueño! Bueno, era espectacular. Tenía mogollón del Astra, sí. Era una gran máquina. Tenía hasta procesador de texto. Sí, sí. Para unas prisas. Tú decías, vaya, tengo que escribir. Vaya, tengo que hacer ya. Sí, en plan. Tengo que programar con BASIC. Sí. Yo me acuerdo, porque lo que decíamos antes de jugar con una, había un juego que era el Ripe, que tenía en la portada, salía como una nave espacial súper molona sobrevolando el Kremlin, sí. Cosas de estas. Y es un juego que jugué un montón y la primera pantalla, porque no el primer nivel, o sea, la pantalla que te salía cuando cargabas el juego era el avión en el hangar y una puerta. Y tú decías, hostia, tengo que ir a la puerta y despegar el avión. Y digo, esto es el futuro, porque normalmente empezaba con el avión despegado. No tuve cojones en toda mi niñez de salir del puto hangar. Y jugué infinidad de veces. Y ahora lo pienso y digo, hostia, fui muy tonto, porque no sé, podría haber estudiado, hacer cosas de provecho y ahora ser un ingeniero y hacer juegos que sí se pueda salir del hangar. Pero era dantesco, no sé qué puto truco. Igual el juego no le había dado para más y decía, ¿qué nos abra la puerta? Si estarán horas jugando, porque no te quejabas como ahora, no había internet para mirarlo ni nada. Es verdad. No pasa nada. Es verdad, a ver cómo sabías los trucos. En fin, sí, grandes experiencias. Luego son espinitas que se te quedan ahí clavadas. Bueno, José, tu primer recuerdo con un videojuego, ¿cuál es? Hombre, yo creo que mi primer recuerdo con un videojuego, aquí hay dos vertientes diferenciadas. Mi primer juego de ordenador y mi primer juego de consola. Por favor, expónlas. Mi primera experiencia con un videojuego fue, atención, el juego de Carlos Sainz. Bueno, magnífico. Es un juego de 1990. Magnífico. En 486, no veo cómo corría eso. Sí. Y bueno, había sido campeón del mundo Carlos Sainz en unas cuantas, creo que dos, ¿no? Dos veces en los 90. No sé. Yo iba ahí con el Toyota Celica y eso era exquisito, exquisito. Más, era impresionante porque los recorridos no tenían curva, sino que eran todos ángulos. O sea, claro, sí. No, tú corrías con el rally, pero no había una curva, era un triángulo, así, sí, sí. Estaba guay. Y después recuerdo que yo me imagino que sería el niño rico del barrio, una vez fui a casa de un amigo, y tenía una Super Nintendo, pero además era de la que acababan de salir, ¿no? Y tú decías, tío, ¡oh, tío, qué guay! Y el tío no sé dónde había robado el primer juego que había salido de Bola de Dragón. Y lo tenía en francés. En francés. Y era brutal. O sea, era ahí fue cuando yo hice así de, necesito una de estas. Lo necesito ya. Y ya ahí pues ya pasó el tiempo, conseguí convencer a mi padre y a mi abuelo de que me compraran una Super Nintendo con el Super Mario World. Uh-huh. Y ahí no había pistolita, eso venía con un mando nada más y con el Super Mario World. Y no hacía falta más. No hacía falta más. O sea, con el Super Mario World me pegué yo por lo menos 3 años, impresionante. Me pasé 40 veces. Me vais a sacar de una duda que tengo yo desde la infancia. Yo no tenía muchas consolas porque era un chico triste y estaba en la biblioteca estudiando siempre con mis gafitas y eso. ¿Cuál era la consola que tenía el Alex Kidd metido dentro? Porque había una que... La Master System. ¿Y la Master System 2. Cuidado. Calma. ¿Y por qué tenía esa consola un juego metido dentro y cómo se accedía a él? Porque eso fue siempre un misterio para mí. Tenía varios, de hecho. Después sacaron una versión que tenía también el Sony, ¿no? Pero esa no la recuerdo. Puede ser. No, o sea, encendías la consola sin juego dentro y se ponía el Alex Kidd. Es que yo tengo el recuerdo siempre de ir a casa de un amigo en plan, sí, mira el juego que tengo, plan. Y había que encender la consola como 80 veces para que saliese el dichoso Alex Kidd ese de las narices. Pero luego, oye, que te estabas horas y horas ahí jugando al jueguecito. Bueno. Lo de encender la consola 80 veces me acaba de entrar, tío. Que no estaría lo de soplar los cartuchos, tío. Hombre. Dios, ¿cómo se ha perdido eso? Hombre, eso sí que era bonito. Precioso. Había gente que tenía claro. Un estilo... Amigo. Es que tú dices lo de soplar los cartuchos, pero si el juego está grabado en la memoria de la consola, lo estás abriendo 80 veces y no arranca, ¿qué coño soplas? Te sopla el ombligo, ¿sabes? La ranura de la consola, de los cartuchos. Sí, tú soplabas cualquier cosa. Fuerte. No, cualquier cosa de la consola se podía soplar, era soplable. Las consolas antes eran muy soplables. Claro. Ahora las hacen tan aerodinámicas que no se les puede soplar. En fin. Ahora las soplas te salen tres luces rojas, fácil. Claro, ahora se rompen. Pablo, ¿cuál es tu primer recuerdo con un videojuego? A ver, yo quería un poco, o sea, igualarme a vosotros, porque yo he tenido un Astran también, como decía Jaume, a lo Matrix, el color ese verde asqueroso. Sí. Pero también me he acordado de que mi primera consola fue una NES de Nintendo. Pero es que después me he acordado de que a lo que primero que jugué fue, si se puede considerar videojuego, que yo creo que sí, ¿vale? Lo digo desde ya. Un Donkey Kong, ¿vale? Hombre. Que era de estas consolas que se abrían por la mitad y tenía una pantalla, como si fuese una Nintendo DS, pero viejuna, ¿vale? Entonces tenía una pantalla arriba y una abajo y no era ni videojuego ni polla, era una cosita negra que tú movías el muñequete, tenía 6 posiciones. Y tenías que esquivar los barriles del Donkey Kong. Y era súper guay. Y era de Nintendo. Cuidado. Pido la palabra cuando termine Pablo. Cuando termine Pablo, pido la palabra, que me acabo de acordar de mi primera... Dios, que recuerdo. Vale, Pablo, yo no sé cómo se llama eso. Es la Game & Watch, se llamaban este tipo de consolas de Nintendo. Sí, hace poco sacaron una reedición pequeñita y tal. Y intentaron colárnosla. Yo compré 3, creo. La tercera te para. Sí, ya, se me rompieron las 3, por cierto. No puedo decir nada. Pablo, ¿has terminado? ¿Qué ha pedido la...? Vale. José, por favor, pláyate. Yo, es que me acabo de acordar, es que me acuerdo que ya sé cuál era mi primer videojuego, tío, no era eso. Era un... Es que es difícil de explicar. Era como una especie de... Perdón. Sí, que digo, con el Alzheimer y demás es complicado acordarse, ¿no? Si es que tengo la foto aquí delante, pero es que ya está difícil de describir. O sea, es como una... Imagínate una máquina recreativa, pero muy pequeña. Sí. ¿Vale? Con una pantallita muy pequeña. Y era Donkey Kong Jr., ¿vale? Y era de Nintendo. Entonces tenía como una palanquita y un botón de salto nada más. Y tenía un juego nada más, que era Donkey Kong Jr. Sí. Así que tenías que ir por unas lianas para salvar... El niño tenía que salvar a Donkey Kong padre. Y estaba que te mira, voy a pasar la imagen por el chat. Hombre, para que lo vea todo el mundo que nos está escuchando. Lo pone en el post. Luego lo pondremos, sí, me acuerdo. Sí, que, eso yo, quiero, yo quiero antes decir, porque Fran también ha puesto la imagen de la consola, que qué grandes consolas había de estas piratas, ¿vale? Porque la consola que de la que esta es la que tú estabas hablando antes, ¿no, Fran? Sí, Terminator 2. Es muy grande porque es como una copia de la Mega Drive, ¿vale? Pero se llama Terminator 2, como he dicho, es muy grande. O sea, además de 8 bits y todo copiado de la Mega Drive, súper guapo. Y mira el tiempo que tiene, ya lleva tarjeta SD, ¿eh? Sí. Y para escuchar los auriculares en el mando, que yo he visto, una maravilla. Tienes que demandar a Xbox, que le han cogido la patente, coño. ¿Qué iba a decir? Que de los juegos estos que habla José y tal, sí que había muchos tipos de estos, en plan el Donkey Kong, que subía por las lianas, luego había otro que iba con una especie de ascensores, que te ibas parando en las diferentes plantas y tenías que recoger, no sé si era cemento y tenías que llevar de un lado a otro, una cosa así. Luego había otro que era el típico de las barquitas que te iban cayendo paracaidistas y tú tenías que recogerlos, que era magnífico. Ey, unos submarinos también había ahí. Claro, sí, es que eso había de todo. Que yo creo que era el videojuego típico de las playas españolas, que veías a todos los chavales ahí dándole ahí al... Y era espectacular, eso grande rato nos ha dado. Eso empezaba luego a apagarse la pila y los muñequitos, en vez de ser negros, iban pasando a ser grises, iban pasando por todas las tonalidades y tú ibas agudizando más la vista hasta que ya llegaban a ser transparentes. Pero tú podías seguir jugando porque con el sonido sabías dónde estabas. Éramos unos privilegiados, éramos los X-Men, teníamos poderes para seguir viendo. En fin, después de esta disertación mía que no ha venido mucho a cuento, vamos a seguir para adelante. Quiero hablar de un tema que yo creo que es uno de los temas que más marcan cuando eres joven. Fran lo sigue siendo, entonces le estará marcando ahora. Claro. Es el tema recreativos. Hace tiempo los recreativos eran un centro de reunión, un centro donde encontrabas a todo tipo de gente, personas, etcétera, etcétera. Yo quiero saber cómo habéis vivido esta etapa, si habéis visitado muchos recreativos, si no, etcétera, etcétera. A ver, Pablo, por ejemplo. A ver, yo tengo una historia muy bonita con los recreativos. Bueno, tengo varias, pero voy a cortar solo dos. Una que, como todo el mundo sabe, ya he dicho mucho en este podcast, yo estaba gordimer cuando era muy pequeño y cuando iba a casa de mi primo, íbamos a unos recreativos de al lado suya. Y resultaba que yo no es porque quiera, o sea, decir que esta gente se dedica a ello, pero había un gitanillo por ahí, ¿no? Entonces, siempre tú estabas en lo que es el jugar, ¿no? Y te metían el codito, ¿no? Como para ahí, para que te pierdas, o para cuando tú pierdes me cuelo yo y tal. Y siempre cuando nos mosqueábamos y tal, salíamos corriendo porque éramos peques y siempre decían, coge al gordo, que corre menos. Y me daba un montón de coraje. ¿Vale? Sí. Y la otra historia es más bonita porque mi abuela, la pobre, era súper buena gente. Mi abuela yo creo que es una de las personas más buena gente que he conocido yo en mi vida. Y cuando yo me iba de vacaciones con mi primo y con mis abuelos, porque mis padres estaban trabajando, mi abuela nos daba siempre 20, ahorrado durante todo el año, que era muy grande, que mi abuela tenía una hucha con monedas de 5 duros para cuando nos íbamos mi primo y yo a los recreativos, nos daba 20 duros en monedas de 5 duros y que nos durase. Y era muy bonito eso. Jugar con gente, a lo mejor que te tocaba la máquina que estaba, tenía la derivación y te daba el calambrito, ¿no? O a lo mejor los botones que estaban quemados por el tío que se fumaba el cigar. Era todo precioso. Muy rico. Sí. Me gusta porque primero bajas el tono con una historia muy triste, pero luego lo levantas con una historia muy emotiva. O sea que más claro, o menos muy emotiva. Equilibras lo que es el podcast. O sea, mi historia y app, yo creo que están ahí, ¿eh? Me falta la música de fondo. Sí, no sé, me plantearé si en edición ponerle música de violines o lo que sea, porque lo he visto muy apropiado, muy apropiado. En fin, gracias, Pablo. Para vosotros. Fran, ¿alguna experiencia en los recreativos o algún recuerdo de haber ido a algún recreativo o algo? Ya los estarían cerrando, claro, cuando tú eras joven. Pues la verdad, me acuerdo que los únicos recreativos a los que yo iba eran los que tenía en la playa, en Valdelagrana, allí en el puerto de Santa María. A la hipocresía. Al ladito, sí, yo al ladito de casa. Sí. Y entonces, por ejemplo, bueno, me imagino, José Arocena más o menos sabrá dónde está. Sí. Pero bueno, esto queda como código interno, sí. va a ser un 30 segundos. Al lado de donde comimos pollo, pues allí había un local así, algo así, y muy chiquitito, vamos, no tendría ni 10 o 12 máquinas, aquello. Y yo, pues, yo qué sé, cuando tendría 10 años o algo así, me imagino. 3 o 2, sí. Pues, sí, algo así, no llegaba a los botones, pero a mí ya me daba rabia. Y no, hombre, pero por ejemplo, ya me acercaba a lo que sea, a jugar a aquello. Y lo que pasa es que a mi madre, por ejemplo, le daba mucha rabia que fuese estuviese por allí y no sé qué, tal, porque estaban los niños malos y demás fumando y estas cosas. Y entonces, pues yo de vez en cuando, pues había como un parquecito que estaba como a 50 metros y yo le decía a mi madre que me iba a estar en el parquecito. ¿Qué pasa? Que del parquecito a la terraza de mi casa, pues se veía desde fuera. Y entonces yo lo que hacía es iba corriendo a lo recreativo, veía cómo se jugaba una partida y me volvía rápido para hacer como el checkpoint. Joder, pues algo sí. Así parecido, ¿no? ¡Qué estrés! ya luego más, eso es digamos que la experiencia que más al año o a los dos años cerraron aquello, claro. Y ya luego pues pusieron unos recreativos un poco más grandes y ahí ya jugaba a unos paqueritos que me gustaba tela, que se podía jugar hasta 4 personas y era claro. Súper gracioso porque esos vaqueros si jugaban los 4 a la vez petabas la máquina y si parabas los 4 a la vez petabas. Y estaba muy bien. Sunset Rider. El del poncho rosa no se lo cogía a nadie nunca. Me lié yo Cormano, que tenía dos escopetas. Era buenísimo. Yo elegía ese también, era la caña, el 4. Todo el mundo decía, el poncho rosa, maricón. Es que se me ha pasado porque es que Fran me ha recordado. Uno de los momentos más álgidos de mi infancia fue un día que celebré mi cumpleaños al lado de unos recreativos y jugamos al Sunset Rider 4 y eché 500 pesetas en la máquina. ¡Joder! No os podéis imaginar porque cada vez que tú echabas 5 pavos, la partida era y tiraba un tiro al aire. Sí. Pues pegaron 6, era una salve, ¿sabes? Increíble, todo el mundo mirando y yo, mi partida, 500 pelas ya directamente. Además en el monedón este 500 pelas súper grande. Súper orgulloso. Sí. Digo, ¿verdad? Van a venir los gitanos, vamos a decir. Que también ya que lo ha comentado así por encima Fran, otro de los momentos bonitos de los recreativos o de una máquina de un bar o lo que sea, era cuando se te petaba la máquina y tenías que ir a pedirle el dinero al buen hombre que estaba allí, que siempre te decía que lo habéis hecho a posta, que lo habéis hecho a posta, que se lo habéis apagado vosotros para que os dé el dinero, no sé qué, y tú ahí tenías que discutirlo, tal y tal. Son grandes momentos. Pues el mío no, el mío estaba súper resignado y te daba la moneda y volvías a jugar y ya está. Joder, abría el cajón, es verdad. Además, eso también se ha perdido, ¿eh? Ese señor viejuno harto de vivir con la riñonera llena de moneda, ¿eh? Que ahora lo que hay son unas máquinas de estas sin alma, sin vida, qué feo, tío. Y la ese señor con las manos amarillas de fumar, amargado de la vida, es verdad, qué pena. Y la felicidad máxima cuando ese buen hombre o el que iba a revisar la máquina, por ejemplo, decía, venga, a tomar, probar, y empezaba a darle una especie de palanquita secreta que tenían cuando ellos abrían la puerta y hacía clink, clink, clink. Y ala, ahí 200 créditos. Y tú decías, madre, para mí, todos. Y eso era tan... felicidad, felicidad. Ay, plena. No me lo puedo creer. Voy a morir de felicidad ahora mismo. Yo creía que era lo más feliz que me podía haber pasado en la vida. Yo creo que sí, que es lo más feliz que me puedo... No vamos a decir eso, que luego me van a canear. Vamos a seguir. Jaume, ¿recuerdos en recreativos o experiencias? Hostia, pues sí, yo fui muchísimo, no, sí, bastante a recreativos, y un poco también tengo una anécdota que está por medio mi abuela. Joder. Que si la abuela de Pablo era buena gente, yo soy malísima gente con mi abuela, porque ahora lo pienso y digo, hostia, qué miserable que era de pequeño, porque me como obsesioné, y no era un recreativo, era al lado del colegio, había un bar y tenían la máquina del Golden Age. No sé si os acordáis de... Sí, grande. Del Golden Age. Pues era de los primeros beat'em up, esto, porque antes, como mucho, jugabas al doble dragón, que decías, sí, mola, pero el Golden Age era así, un Conan, tal, y las magias eran espectaculares. Y con uno de estos típicos mala influencia que tiene todo el mundo de amigo en el colegio, pues me super envicié lo que era yo para la época, que igual tenía 5 duros en toda la semana. Y yo estaba planeando como decir, joder, ahora podría, estoy aquí en mi casa haciendo los deberes como un pringado y podría estar en el bar jugando al Golden Age, de guays. Y mi abuela tenía como un jarro lleno de monedas, además de 5 duros, ¿no? Que de tanto en tanto me decía, toma, 5 duros para chuche. Y digo, hostia, ¿y cómo me lo he de montar? Y digo, coño, abuela, digo, voy a coger esto. Y cogí como un puñado, que a mí ahora me parece un puñado enorme, que debía haber, yo qué sé, 300 o 400 pesetas en monedas. Y digo, necesito todas estas monedas. Y claro, lo típico, porque en mi casa, si hubiese dicho, para jugar a las máquinas, me canean, porque estaba como mal visto, era una cosa de drogadicto y de desperdicio social. Y me dice, ¿y esas monedas para qué son? Y yo, para chicles. O sea, en la tensión, y yo decía, sí que mastica el jodido. Y yo me pegué esa tarde una viciada. Y claro, lo típico, que cogen antes a un mentiroso que a un cojo. Cuando vuelvo, dicen, ¿y los chicles? Y yo, me lo comí con los amigos, yo, qué más tonto. Pues sí, un poco eso que dices, hostia, lo que me he viciado y el mal cuerpo que se me ha quedado. Sí. Además, que siempre llegaba al mismo nivel, que era el del águila, que salían los putos esqueletos negros, que no había cojones de pasárselo. Pero bueno, ya sí, te llevabas la viciada y toda la tarde habías estado feliz, luego ya cuando sí, llegaste a casa... Eso, pero después era como eso de sentirse mal, como, yo qué sé, como los que maltratan a la mujer o los drogadictos, que dicen, no lo haré más, y el día siguiente estabas, Golden Age. Es droga. Oye, y ahora que has hablado del Golden Age, de lo recreativo, ¿no os ha pasado nunca esas grandes decepciones de tener vosotros vuestra consola de 8 bits, de sea la que sea, o de 16? Y decir, hostia, porque a mí me pasó, ¿sabes? Yo estaba súper enganchado a las Tortugas Ninja de recreativa, y de repente veo yo que venden las Tortugas Ninja para mi consola, la NES de Nintendo, y voy yo todo súper emocionado, y cuando me lo compra mi padre, lo pongo en mi casa y digo, pero esta qué mierda es, ¿vale? ¿Qué, o sea, ¿te estás quedando conmigo o qué? ¿Vale? ¿Por qué hacen esas cosas? Y si me pasaba con muchos juegos. Yo me acuerdo que había un juego de los Vengadores, uh-huh, que era... O sea, en recreativa era la polla. Y después tú lo veías en Super Nintendo y era una basura. Impresionante. Yo tuve el Golden Age de Master System. Uh-huh. Que era una cosa. Voy a hacer una introducción antes de que siga. Jaume, yo te... Verás, mejor que te corrija Cristo, ¿vale? Que es muy cabrón, te voy a corregir yo, ¿vale? Golden Axe. Golden Axe. Eso. Es que yo estuve en la primera recreativa en Londres de Golden Axe. Entonces, y además es profesor de inglés. Hola, la. No, eso es Francia. Sí, vale, el Golden Axe. Ahora ya no sé qué iba a decir, ¿no? No, sí, que lo tuve... Ordené de toda la vida. Ordené, gane. Pues tuve el Golden Axe en Master System, que es un poco... O sea, te quitaban todos los personajes, solo podías llevar, parece, al bárbaro y cambiarle un poco los poderes y la máquina, o sea, el poder más alto hacía, salía como un puto dragón que tiraba fuego por toda la pantalla... Y ahí no, ahí brillaba un poco la pantalla, salían tres bolas de fuego y decían, ala, tira para casa, o sea, ya no hay nada más que ver. Sí, un poco sí, era decepcionante las conversiones para 8 bits. Pero ya te lo habías comprado, ya te habían soplado el dinero, así que sí, ya te no había otra, ¿eh? Ya. Bueno, José, solo nos quedas tú, experiencias en los recreativos. Hombre, yo mi experiencia en los recreativos son un poco bipolar, como todo lo que me rodea. Porque yo tenía dos experiencias. Primero la de Cádiz, que en Cádiz no había recreativo. Claro, estarán llegando ahora. Había bares con máquinas. Sí. A lo mejor había un bar normal, que tenía una máquina o dos. Y ahí de vez en cuando me echaba mis partidas, pero como yo era como Pablo, así un niño gordito, así que no tal, pues no iba mucho porque muchas veces me pegaban, ¿no? Y me quitaban el dinero, ¿no? Es así, claro. Es así de triste. Deberíamos hacer el capítulo aparte para fauna de recreativo, ¿no? Pues yo me acuerdo de ese que se te ponía... La boca detrás de la nuca, así a echarte la lente, decir, te van a matar, te lo paso yo. Es verdad. Déjame, que te lo voy a pasar. Déjame, anda. Madre mía. ¿Verdad o no, verdad? A mí me llegó a pasar, porque eso me pasaba, porque aparte cuando se puso un poco de bajón a esto de recreativos, ibas a la típica tienda de videojuegos que pagabas y te dejaban jugar, ¿no? A los juegos. Ah, es verdad, sí. Y estaba jugando con un amigo y yo qué sé, como todo el rato que te dejaban media hora o algo así, había un chavalín detrás que decía, te lo paso, te paso el jefe, yo me lo he pasado este juego, qué malo que eres, pero hazle la magia, te lo paso. Y cuando llevaba como media hora así, se para el tío y dice, por cierto, ¿qué juego es? Y dices, hijo de puta, y te lo has pasado. El tío era para ver si le daba el mando y seguro que lo mataban en cero coma, pero el tío ya había jugado, o sea, sí. Era matar. Había mucha fauna que poblaba esos sitios. Sí, José. Sí. Es que digo que esa era mi experiencia en Cádiz, porque en Cádiz, bueno, pues yo iba, entonces, cuando jugaba una máquina, pues yo qué sé, cuando iba con mis abuelos a lo mejor al bar o con mi familia al bar, pues iba para la máquina, ¿no? Pero siempre con mi familia que me resguardara allí de los gángsters. Pues Cádiz es un sitio muy peligroso. Sí. Pero después, nosotros en verano, mi familia de Canarias, de Tenerife, ¿no? Y todos los veranos nos íbamos a Tenerife, ¿no? Porque teníamos una casita allí y tal. Y en Tenerife era el puto paradise de los recreativos. O sea, tú recuerdo una plaza en el puerto de la Cruz en Tenerife que en cada... O sea, si una plaza tiene cuatro lados, pues en cada esquina tenía un recreativo. O sea, era impresionante. Uno distinto y con millones de máquinas. Y ahí me pegaban mis viciadas. Ya en Canarias sí iba libre porque allí la gente es mucho más buena gente que en Cádiz, que son unos cabrones. Y allí sí me pegaba yo mis viciadas solito y me pegaba mis grandes momentos de recreativo. El Euro Disney de los recreativos era aquel. El Euro Disney, sí señor. Puerto de la Cruz, Tenerife, Euro Disney de los recreativos. Sí, yo me acuerdo también mucho en las máquinas de los bares, siempre tenía que haber una cosa, había varias cosas que tenían que estar siempre para que la máquina fuese legal, y una de esas cosas era su vaso de tubo con agua encima de la maquinita, uh-huh. Ese vaso de tubo que siempre al hacer las medialunas para adelante para hacer los Hauken de Ken o de Ryu en el Street Fighter, acababa tambaleándose y más de dos y más de tres vasos he visto yo caer en la cabeza de gente que estaba jugando al Street Fighter como locos descosidos, porque ya sabéis que estos juegos de lucha nadie sabe muy bien cómo se manejan, excepto el típico listo que se compró la hobby consolas, pero la gente lo que hace es aporrear todos los botones a la vez y así es como se juega estos juegos. Yo he jugado así, claro, toda la vida. Claro, de hecho mi mujer me gana siempre así. ¿Sabes? Yo estoy ahí, venga, me dale una para adelante y ella aporrea todo y me gana y hace magias que yo nunca he visto, pero ella las hace. Sí. Después estaba, en el recreativo estaba listo que decía, no, mira, vamos a hacer el Hadouken de fuego, a mí me sale. Y se ponía así a mover mando para todos los labios, a darle al puño. De aquí yo no me ha salido, esta máquina no vale, tío. Bueno, y del Street Fighter hay una versión que en mi caso estaba en una tienda de chucherías, que era muy grande porque tú ya tenías planazo. Era tu flash de limón, o sea, tu de esto de limón de Coca-Cola y tu partida. Y era una que estaba trucada. Yo qué coño sé lo que le pasaba, que hacía a Duke en toda la pantalla. Era yo he jugado, yo la he jugado también. Street Fighter, coma. Algo así. Esa. Entonces era imposible. O sea, como salían las letras verdes. Sí. Cogías a Guile y hacías el Sonic Boom y saltabas y se quedaba en el aire. Y podías subir varias pantallas y cuando llegaba arriba del todo cogía el malo y le hacías una llave de todas las pantallas bajando. Y decías, así le quito más. Y era una mierda porque eso lo habían hecho cuatro chinos que era más pirata que su puta madre y no le hacía más daño. Pero tú te flipabas ahí con Guile. En fin, esos sitios peligrosos que ibais a jugar a máquinas clandestinas y hackeadas, vosotros, no sé, yo nunca no lo he vivido, yo iba a las de toda la vida, a las que había que echar dinero. Vamos a hablar de otro tema. Fran, ¿cómo viviste aquella época, la época Tetris? ¿Tú te acuerdas de aquello? Porque yo tenía una maquinita chiquitita y tal, que me regalaron, creo que fueron mis tíos abuelos o algo así, y esta era graciosa, era como también como la de 9.999 juegos. Tirabas por lo alto siempre tú, venga, yo quiero máquinas de menos de 10.000 juegos, a mí no me regaléis, ¿eh? Mierda, exactamente, mierda. Entonces esta creo que tenía solo 99. Oh. Y era, vamos, en la cuestión, aparte del Tetris, pues era la típica maquinita del Tetris, ¿no? Con los dos botoncitos a la derecha y el control para los lados, ¿no? En la izquierda. Y me acuerdo que, bueno, que me regalaron la maquinita y, claro, lo que pasa es que yo de chico, pues cuando me daba por una cosa me viciaba tanto que recuerdo que me eché unas cuantas partidas y tal, di mucho por culo con la maquinita y recuerdo que me la quitaron. Y hace una semana o dos semanas, dice mi madre, ¿tú te acuerdas de esto? Y me la enseña y digo, pero serás mamona, ¿no me dijiste que se había perdido, no sabía no sé qué? Sí. No, te quité y digo, me cago en la leche, es como anda, pues, que te dé morcilla. Fue gracioso porque también hará como a los dos o tres años o algo así que estaba por aquí, de repente escucho algo como especie de la máquina o algo así, ¿no? Un pitido. Yo creo que eran los últimos soplidos, las últimas pilas que le quedaba a la máquina. Y mamá, creo que está sonando. No, niño, tú estás pensando en otra cosa. Te la promete la como si, venga, si tienes buenas notas cuando acabe la universidad, te devuelvo la máquina del Tetris, aquella de 99 juegos, hijo. Efectivamente, pues yo creo que ni eso. Además, te cuentan las historias como cuando se mueren los perros y las mascotas y eso. No, es que ha emigrado al norte con sus amigos los perritos. Y dices, sí, hombre, ya. Claro. En fin. Pablo, ¿cómo viviste tú la época Tetris? Mucho mucha disputa familiar por conseguir la máquina, porque ahí jugaba todo el mundo. Claro, es... ¿Sabes lo que pasa? Que me da un poco de pena el recordar, porque de Tetris existían muchas variantes, ¿vale? Lo que es el bajar y el encajar cosas, piezas, sí. Eso empezó por ahí, siendo el Tetris, siendo guay, ¿no? Y se hicieron variantes de en plan el llavero Tetris, ¿vale? Que era una maquinita súper chiquitito, que ponía el llavecito y chiquitito y podía jugar. Y yo tenía una que era tipo Tetris, pero rara. ¿Vale? Así, bajaba en línea, pero no eran las típicas líneas del Tetris, eran como en forma de U, en forma de... Vamos, feas. La, ¿vale?, marca blanca, ¿no? Piratón, ahí, sí. Feo. Y me pasó un poco lo que a Fran, y es que me parece que estamos con chavos los dos, pero es que era una máquina que yo dejé de usar así porque ya estaba un poco cansado del tema, porque además tenía unos altavoces, o sea, la máquina era una mierda, pero los altavoces eran, vamos... 5.1 se queda en pañales, ¿vale? A mi madre, bueno, estaba sobremanera eso. Y hace poco la vi en un rincón así de mi cuarto, en casa de mis padres, y la guardé yo, que fue subnormal, con las pilas, y estaba todo lo que era el sulfatar, y me quedé sin la máquina. Qué rico, qué rico. Así que, muchachos, cuando guardéis cosas, no la guardéis con las pilas, que puede pasar eso. Qué bonitas están siendo tus historias. Están levantando el ánimo de la gente. Bueno, también... Si quieres que levante un poco el flow, yo recuerdo haber jugado mucho a un Tetris en un local que yo creo que yo pienso con los años que las mujeres fumaban. Era un sitio, era bonito, ¿vale? Era como para tomar café y tal. Y había una máquina de Tetris y yo entraba y además fíjate si era chico que tenía que coger una silla para llegar a los mandos. Cuidado, ¿eh? Y yo creo que ahí las mujeres fumaban. Había cosas raras, ¿no? Movimientos. Había tema, pero a mí me trataban muy bien. Decía, niño, no te gastes los 20 euros ahí, hombre, que yo tengo otra cosa mejor. Era muy grande porque bailar así, además cuando el muñequito bailaba, que hacías tú eso y después le cogían por el cuello, era muy, muy bonito. Sí, sí, es verdad. Los rusos, esos que bailaban ahí. Jaume, ¿cómo viviste tú la época Tetris? Yo a tope, porque recuerdo que me regalaron la Game Boy, la primera, ¿no? La mítica, y venía con el Tetris. Y es que casi podrían haberlo dejado ahí, ¿no? Venderte la Game Boy con el Tetris ya tenías para horas. Y la verdad es que es casi el juego que jugué más. Y ahora que decía lo de los rusos, o sea, en el modo puzzle, me parece que se llamaba, o... No, no se llamaba puzzle, eso, los modos son de ahora cosas nuevas. Ahí había dos modos. En uno era el normal de toda la vida, que caían ahí hasta que morías o te lo pasabas. Y el otro era este, que tú elegías la velocidad con la que empezabas y la altura, ¿no? Y te ponía como unas piezas descolocadas hasta cierta altura. Sí. Y cuando te lo pasabas es cuando salían los rusos bailando, que yo lo veía como una carrera de progresión en la madre Rusia, ¿no? El primer nivel, el fácil, salía uno pues con un acordeón, ¿no? En el segundo ya salía uno con un violín y dice, míralo, van avanzando, así como yo voy acabando estos niveles, avanzan, al final ya salía toda una orquesta. Y lo último, que era el más difícil, que te dejaba, yo qué sé, un centímetro de espacio para colocar piezas, y ganabas cuando hacías 20 líneas, pues ahí ya directamente ya no salía nadie y salía un transbordador espacial despegando desde el Kremlin. Y decía, joder, los rusos solo sirven para bailar como cosacos o tirar cohetes, coño. Tú decías, mira qué bien, no sé, qué bien que ha ayudado a la carrera espacial de Rusia ahora en un momento aquí juntando piezas. Se cansaron de hacer líneas y de bailar y dice, vamos al espacio, hostias, sí, venga, vamos. Sí, no, pero el Tetris mítico. Después ya jugué al otro que jugué mucho, es al de Nintendo DS también. O sea, las dos de Nintendo, que sacaron como una versión moderna, y ahí ya había modos, rollo 3D, en cuadrados y hostias de estas. Pero bueno, al que jugué más es al clásico, y este tenía la gracia de que como ibas pasando niveles, pues te salía en la pantalla de arriba como un nivel de un juego de NES, ¿no? O sea, tú hacías líneas y salía Mario que se pasaba la pantalla, ¿no? Sí. Mataba un gomba y se metía en el castillo. Y así hasta los 20 niveles que los pasabas. Sí, muy bien. Muy bien. ¿Y tú, José, cómo viviste la etapa Tetris? ¿O tú no eras de estos Hombre, juegos? Yo tengo que decir que... No, lo vi una cosa curiosa, porque yo tuve un despertar tardío al Tetris. O sea, yo cuando era pequeño, muy pequeño, alguna vez jugué a la recreativa del Tetris, pero claro, yo era tan pequeño que yo, con mi imaginación de joven, de niño pequeño, yo lo que pensaba es que con las piezas tenía que construir el castillo que se veía al fondo. Entonces, claro, como cada vez que hacía una línea se rompía, decía, joder, nunca voy a conseguir hacer el puto castillo. Y entonces, pues ahí lo dejé. Esto es verídico. O sea, nunca nadie me explicó cómo funcionaba el Tetris. Nadie me explicó, no, ¿qué tienes que hacer? Cuanta más líneas haga, mejor. No, sino yo me imaginé que tenía que construir castillo. Y entonces ahí lo dejé. Claro. Hasta que un día me compré un Nokia de esto así ya mayor, ya adolescente, y venía con el Tetris. y me pegaba una pisteada impresionante, además en el excusado. O sea, yo estaba ahí en el todo que era apretar. Sí, no sé, y me ponía yo a jugar. No sé por qué hoy os ha dado por ser tan finos. Uno dice la señorita Jefuman, otro dice el excusado, cuando otro día venimos aquí hablando de todo lo que sea alegremente. Hombre, hombre, hoy nos hemos puesto bien. Que... Bueno, venga, pues vale, venga, Mario. Cuando estaba gimnando, ¿no? Y todo que estaba era ahí apretando yo el ferete. Ahora ¿no? sí. Pues entonces, ahí. Pues entonces me ponía ahí a jugar al Tetris y me pasaba las horas muertas. Y yo creo que muchas veces, yo creo que más de una vez mi madre pensó que me la estaba tocando, pero en realidad estaba jugando al Tetris. Sí. Yo he pensado una cosa, Mario, como es que, verdad, ya me ha recordado que en el Tetris, o sea, cuando pasabas de pantalla, había como fuegos artificiales, ¿no? Sí. Uh-huh. Yo creo que eso es la clave para que un videojuego triunfe, porque en el Mario, por ejemplo, cuando pasas de pantalla también, si lo has hecho bien, suenan, o sea, hacen fuegos artificiales. Y las fanfarrias. Y es que una fanfarria ayuda mucho a que un videojuego triunfe. Porque creo que sí, tío. Ahora, yo, por ejemplo, si, no sé, uno que se juega mucho, un Call of Duty, cuando te pasas, matas a una fase tal, hubiese una fanfarria, yo creo que vendería más. Venga y trompetas. Ahí Fantasy, lo dejo. Los Final Fantasy lo petan. ¿Por qué? Porque después de cada batalla hay una fanfarria. Magnífico. Tú mete trompetas. Los gráficos, déjalos aparte, pero mete trompetas y eso, vamos, triunfa, vamos, sube como la espuma. Es verdad, Pablo. Hay que apuntar eso. Ahí lo dejo, ¿eh? Ahí lo dejo para después ya quien quiera pillar la idea que la coja. Incluso voy a meter fanfarrias al final del podcast para ver si levantamos. Claro. En fin. Bueno, hemos tocado un poquito la época Tetris también, que fue una época que conmocionó a este país. Todo el mundo sabía jugar, todo el mundo sabía de lo que hablábamos. También podríamos hablar horas y horas del Comecocos, por ejemplo, que también fue un juego que... Bueno, yo creo que eso... A la gente de mi edad nos tocó menos, pero también hemos jugado bastante. Luego sacaron muchos derivados, como la señora Pac-Man y el Comecocos 3D, y ya bueno, empezaron ahí también a pirársele y se convirtió en algo ya un poco enfermizo. Me gustaría saber, a ver, atención, ¿eh? Si tuvieseis que elegir un juego de todos los que hayáis podido jugar o hayáis podido ver o... incluso que no hayáis podido jugar, que veíais de lejos y era vuestra ilusión jugar siempre, ¿con cuál os quedaríais? A ver, José, que yo sé que tú tienes muchos. Uf, qué complicado, tío. ¿Uno nada más? Sí, chico, ¿qué quieres? Ay, ay. Yo, pasa, tengo que pensarlo, ¿eh? Tengo que pensarlo. Vale. ¿Ya me lo tienes claro? Sí. El Sengoku 2 de Neo Geo. Hostia, ¿ves? Es una persona que lo tiene claro. ¿Cómo se ha quedado? Porque ahora lo he pensado... Porque ahora, hoy en día, no existe esto de decir, ah, me he quedado con ganas de jugar este juego, porque más o menos o te la suda un poco o lo juegas. Pero cuando tenías una Master System o con un poco de suerte una Super Nintendo, una Mega Drive, decía, joder, Sonic, cómo mola. Después te ibas a la típica tienda de desalmado donde tenían expuesta la Neo Geo con estos cartuchazos que eran como placas de recreativa. Bueno, no eran como placas de recreativa, eran placas de recreativa y había estos beatemaps míticos como el Fatal Fury 3 Special, el Art of Fighting y entre ellos el Sengoku 2, que era uno de una especie de Final Fight de ir avanzando con personajes modernos, pero en el Japón medieval, ¿no? Uy. Y tenían poderes y se convertían en un Tengu gigante, un lobo y cosas así. Y decías, ah, esto, las dos cosas que más me gustan, los videojuegos y cosas así japonesas molonas. Y te quedabas con la espirilla porque... claro, eso no podía jugarlo en Mega Drive y en Master System jugabas al Golden Age o en la NES a las Tortugas Ninja y te dabas con un canto en los dientes. Sí. Que después, más adelante, nos hemos podido quitar la espina con emuladores y tal, pero es uno que recuerdo que decía, oh, Sengoku, porque además la típica hobby consolas igual no, pero en la... Sí, coño, en la hobby consola, voy a decir la micromanía, ¿no? Que era el ordenador. En la hobby consola que decían, ¡ah, oh, Sengoku 2! Siempre los cabrones ponían los juegos normales y hacían un especial de no sé cuántas páginas con el típico juego de Neo Geo, ¿no? Que era casi siempre de lucha y te explicaba todos los personajes y tal, y decías, ah, qué dientes más largos me ponen. Porque era, en aquella época era una consola que costaba unos 90.000 pesetas y cada cartucho valía unas 30.000 pesetas, joder, depende de la memoria que gastase. Sí. Y era algo inalcanzable, no mucho, porque si yo llego a ir a mi padre y dice, me compré esta consola de 90.000 pesetas, y dice, sí, 90.000 hostias en la cabeza te voy a dar. ¿Cómo le gusta a los padres? Básicamente. Sí. Cuando dices un número, decir ese mismo número acompañado de la palabra hostia. Hostias o patadas. O decir, ni consola ni consolo. Hombre. Cambiar el género también. No, pero lo de las hostias y las patadas sí, es muy dado de los padres. Bueno, pues si vemos el juego ese por algún lado ya te lo mandamos para allá en la consolilla. Bueno, no te quedes con la pero espina. Tiene que ser original y Neo Geo, cuidado. Vale. Ya ese, ¿no? Lo buscaremos cuidadosamente. Fran, ¿con qué juego te quedarías de todos los que has visto a lo largo de tu corta vida? Yo en verdad no he tenido ese problema del tema de que no haya jugado y demás, pero en mi caso, por ejemplo, me quedaba a veces estudiaba en casa de un colega, y este colega tenía la Play, ahora no sé qué Play era, creo que la 1 en ese momento, porque era el Final Fantasy 7, creo que esa de la 1, ¿no? La Play 1, sí. La 1, sí. Así me gusta, vosotros manejáis el tema. Y entonces el mamón este, pues claro, como el Final Fantasy es de una persona, pues el cabrón se tira para pues 2 o 3 horas y yo lo veía jugar. Qué bonito, y claro, ¿no? Este cabrón pues nunca me explicaba, o no tenía otro mando tampoco, no ahora no sé. Pero la cuestión es que claro, nunca me explicaba cómo se jugaba y el cabrón nunca me dejaba jugar. Y entonces me tiraba las horas muertas viendo cómo jugaba y ya cuando me iba a mi casa pues ya hacía otra cosa con mi vida. Ya llorabas, pero... en soledad, sí. que eso era muy típico, porque a veces se jugaba en plan, venga, no, cuando te maten a ti, no sé qué, pero sí, estaba el típico gumia, no, es que tú no sabes jugar. Y claro, no te dejaba. Claro. Pero no, y abusaba. Pues cómprate el Final Fantasy, que es un juego muy recomendable y que hay que jugarlo una vez en la vida, por lo menos, para todas las personas que nos estén escuchando. Sí. Hombre, sí. Es que... Hombre, yo sé, en el último de comando yo creo que José Arocena lo puso de vuelta y media. De mal. Me acuerdo yo que fue un verano aquí, ¿no? ¿El Final Fantasy 13? Eso, puta basura. No, yo estoy hablando del 7, del 7. El 7, el 7. Ah, no, el 7 no, el 7 el 7 la leche. El 7... El 7 es... Tú sabes que yo... El Final Fantasy VII de PlayStation lo vendí original hace un par de años y me saqué una buena pasta. Sí, sí, eso era una obra de arte, era una maravilla de juego. De verdad, no lo digo de coña. Bueno, José, ¿has pensado ya o todavía sigues dándole vueltas a todo tu catálogo? Mira, yo pienso que es imposible decirte uno. Entonces yo he hecho tres grupos, ¿no? Sí. Entonces vamos a decir, digamos... El juego que más me ha gustado, uh-huh, del mundo mundial así en general, que yo diga, este juego me encantó en todo, le doy un 10 en todo, podría ser el Zelda Ocarina of Time, ¿no? De Nintendo 64. ¡Qué pronunciación! Me encanta. Sí. Pues en el Time. después, si yo digo, el juego, solo el juego al que yo le he echado más horas de mi vida, uh-huh, o sea que yo, lo que dijo antes Jaume, podría haber estado estudiando para una ingeniería o algo, pero no, estuve jugando al juego. Sí. Fue el Pokémon Azul. Sí, lo digo sin miedo, el Pokémon Azul, señores. Magnífico, yo también me lo pasé. Era el puto viciado del Pokémon Azul. No había nadie que me ganara. O sea, tenía los Pokémon todo tuneado ahí, todo güey, impresionante. Y si hay una franquicia a la que le he echado horas y horas, ha sido la franquicia Street Fighter. Desde el 2 hasta el último. Muy bien. O sea, ahí me queda. Muy bien estructuradito, me ha encantado. La respuesta la tenía pensada y no sé si te habrás hecho un croquis o algo. Sí, sí, se me ha puesto aquí a maquetar. Digo, ¿cómo hago? Espérate, a ver. Vale, ya vale. Me ha salido solo. No, muchas gracias por tu tiempo y por la dedicación que le pones al tema. Vale, de nada. Hasta luego, chavales. Venga, hasta luego, gracias. Pablo, quedas tú nada más. Yo quería hacer una reflexión sobre lo que hemos hablado antes de lo que estaba contando Fran, ¿no? Antes había una frase que ya aún me lo sabe de sobra, porque de hecho en el videoblog que hacen ellos es vida o pantalla, ¿vale? Mm. Que era, si te mueren, juega el otro, o si no, cuando pase la pantalla. En el caso de Fran, yo también sufrí lo que es el ni vida ni pantalla. ¿Vale? Te jodes y miras, ¿vale? Pero es muy bonito jugar en conjunto, ¿vale? O no. Y yo, mi juego, o sea, tampoco es una cosa que ha perdurado con los años, en esto de, ay, qué ganas tendría, ¿no? Pero yo sí me acuerdo, y viene también relacionado con lo que ha dicho Jaume, de la primera vez que yo vi en un salón recreativo en el juego de Art of Fighting, ¿vale? ¿Por qué? Porque el Street Fighter era súper conocido, era la polla, ¿vale? Pero cuando tú veías unos muñecazos enormes, ¿vale? Que cuando pegaban hostias, encima se hacía zoom. Y le pegaban hostias al otro y el nota se le ponía la cara hinchada y moradita. Y para colmo hacían Hadouken de eso, del tamaño de Oklahoma, decía yo, pero ¿esto qué coño es? Es magnífico, ¿vale? Y con eso me quedaba yo, que después echaba 5 duros y me duraba nada. Porque sí. Eso era dificilísimo era y además... Jodido. Era jodidísimo. Y yo me acuerdo, había uno que era, me parece que era Robert, el de la coleta, sí. Que hacía unas patadas y además me encantaba porque era muy Bruce Lee de ¡ya! Y ahí con la... Increíble ese juego. Magnífico. Robert García. Robert García, correcto, correcto. Yo tengo una anécdota muy, muy buena de Art of Fighting porque me acuerdo yendo a EGB, no sé qué curso sería, que vino un tío espitoso que dijo, hostia, saca un Street Fighter que es la hostia, que tiras kames gigantes y además, ojo al dato, además los personajes crecen. Crecen y sí, cargan energía y se vuelven grandes. Digo, hostia, hay que verlo. Y después lo vi, y claro, no crecían, era el zoom, pero en ese tiempo era una cosa inconcebible en una recreativa que hubiese zoom. O sea, decía, ¡oh, crece! ¡No, madre mía! Que además me acuerdo porque, o sea, ya la media luna, si eras un poco raro como yo, que no tengo muy buena sincronización, ya decía, hostia, la media luna, vale, pero ya un Shoryuken, jodido, pues en este, para hacer el Kame este que dice Pablo, había que hacer... Adelante, atrás, la luna entera, o sea, de izquierda a derecha, dos veces adelante, atrás. Es lo que iba a decir, todo el mundo decía en el Art of Fighting el que molaba era el Ryu, ¿no? Todo el mundo decía, Dios, el kimono naranja con el pelo naranja, pero sí, cágate sí. Para hacer cualquier magia, o sea, era impresionante. Además, era una pasada. Después estos movimientos lo heredaron también en el King of Fighter y el King of Fighter era igual, o sea, estaba súper guay porque estaba súper guapo el diseño de los personajes y todo, pero para hacer cualquier movimiento, cágate, ¿no? Eso. En fin. Era un poco ver lo que es la Neo Geo, ¿no? Decir, ¡ay, Oma! Y ya está. Que decían, tenemos el joystick este tan enorme de puta madre, hay que darle salida, o sea, no vamos a hacer que haga los ataques especiales apretando dos botones. Han salido grandes personas, grandes coordinaciones de aprender a hacer esos grandes movimientos en las consolas. Porque sí había gente realmente que lo sabía hacer, de verdad. Y decía, no, es que yo me lo aprendí. Y más arriba, patada, no sé qué. No miraba la pantalla ni nada, miraba los botones. Era espectacular esa gente. Bueno, tengo una última pregunta rápida, que es de respuesta rápida para vosotros. Y nos vamos a ir, ¿vale? Vamos a empezar por Fran. Fran. Dímelo, cuéntamelo. Sonic o Mario. Papá, yo creo que Mario. A mí me ha gustado más Mario. Sí, no sé. Sony, la verdad es que he jugado poquito. Y vamos, los dos he jugado en el PC. Porque claro, yo de consola poquito. Excepto la Terminator 2, ¿no? Pero sí, eso no. Eso va a ser que no, ¿no? Uh-huh. Pero creo que Mario mola más que ese. ¿Cómo es? El Púas, ¿no? El Erizo, sí. Sí. El Erizo, exactamente. Jaume, Sonic o Mario. Racionalmente tendría que decirte Mario, pero te voy a decir Sonic, porque, no sé, aún sigo siendo un ceguero resentido de juventud y aún me parece que el carisma de los primeros Sonic y de los primeros juegos, porque después lo que han hecho, madre mía, aún dice, hostia, qué chulo, mira cómo corre el jodido. Y además no es fontanero, tiene un trabajo guay, que es ser erizo. Sí, sí. Hombre, ¿quién no quiere ser erizo en la vida? Efectivamente. Mira el de Genesis, ha llegado lejos. El rizo, ya ves tú. Míralo. Vale, pues uno a uno. Entonces, ¿Pablo, Sonic o Mario? Yo Mario forever. ¿Forever and ever? Forever. Yo, es que, y yo, de hecho, vamos a ver, me regalaron hace poco una Game Boy algo, no sé, una chica, ¿sí? Y sí. Tenía el Mario y yo no quiero más. O sea, el Mario da horas de diversión Forever. Y ya si es Mario Kart, ya apague, hombre, vámonos. Sí. Es que sí, Mario es un grande de los videojuegos. Bueno. Y José, te he dejado para el último para que cierres. ¿Sonic o Mario? Hombre, yo soy de Mario forever. Ya lo he dicho, mi primer juego fue el Super Mario World y, vamos, no mi primer juego es de Super Nintendo. Uh-huh. Y Mario. Excepto, para mí del Sonic solo se salva el Sonic Adventure 2. Sí. Lo siento, Jaume. Ya estamos. El 3D. Y los primeros Sonic de Mega Drive, coño. Hombre. El Sonic 2 no hay nada mejor que eso. Mario pero se convirtió si no, pero... en Super Guerrero. ¿Super Guerrero de espacio? No, pues ya está. Es verdad. Pero si no tenía objetivo. O sea, yo en el Sonic no sabía lo que hacer. Sí, pero tú ibas corriendo para adelante. Claro. Y nada más que tenía que correr para adelante. Entonces, tenía un montón de cosas inexploradas por arriba tuya. Un montón de cosas inexploradas por abajo tuya. Pero nunca la llegaba a ver. Porque nada más que era correr para adelante. No, a veces te encontraba un muelle y te tiraba para atrás y después ahí tenía que saltar, coño. O sea, yo soy de esos que cuando juega los videojuegos voy mirando cada pedacito de escenario a ver si me encuentro algo. Joder. Entonces, cuando juego a los Sony, siento que me estoy perdiendo, o sea, digo, ¿qué habrá ahí arriba? ¿Qué habrá ahí abajo? No lo puedo ver, solo puedo ir corriendo para adelante. No, eso solo puede si te ofuscas en correr, pero realmente hasta te podías parar, ir por otros caminos y buscar cosas. Se te acaba el puto tiempo. Sí. Pero, por ejemplo, la forma de morirse de Sonic era mucho mejor que la de Mario, que saltaba ahí y abría las manos mirando a cámara el pobre Eriza y ¡ah! Caía. Eso era magnífico. Vamos. Se caían los anillos. Además tenía un compañero casi tan gay como Luigi, que era Tails. Sí, que volaba con la cola. Ese es un básico. Tienen que tener todos los héroes un compañero gay, porque si no, no se ven reforzados en su heroicidad, efectivamente. Aunque tampoco queda muy claro la sexualidad de Sonic. Bueno, luego le sacaron un erizo rosa como para fortalecerlo, ¿no? Era azul, coño, era macho, no sería azul, hostia. Es verdad. Seguimos, como siempre, azul hombre, rosa mujer, eso va a misa, donde sea. Efectivamente. Bueno, pues ha quedado más o menos claro que nos quedamos un poquito con Mario, se ha quedado un poco solo Jaume, pero bueno, no pasa nada, todo el mundo tiene sus rarezas, no pasa nada. Y me parece que vamos a ir despidiendo ya el episodio de hoy, porque hemos hablado de muchas cosas y además nos ha quedado un episodio que yo creo que es para todos los públicos, sobre todo para mucha gente que le interesa el tema de las consolas. O sea, para los más jóvenes. O sea, para nadie. En fin, si habéis llegado hasta aquí y sois amantes de las consolas, pues ya sabéis qué tenéis que hacer, mandarle una Neo Geo nueva con no sé qué juego que he hablado antes, que se me ha olvidado, a Jaume, y ponerle un poquito a tono a Fran con el tema de las consolas, porque anda un poco, claro, dentro de su juventud, pues un poco perdido. Y yo antes de irme quiero despedirme de ellos también y darles las gracias por haber participado con nosotros, así que muchas gracias, Jaume, por haber estado con nosotros. Espero que te hayas pasado un ratito bueno aquí hablando de estas cositas con nosotros. Sí, genial, a vosotros por invitarme. Nada, hombre, pásate ahora por el catering que te lo ha preparado todo Pablo ahí con mucho cariño. Fantástico. Y Fran, muchas gracias también a ti por habernos deleitado con tus experiencias de juventud. Ya siempre viene bien una bocanada de aire fresco dentro del podcast. En la podcastfera y demás, es que soy casi imprescindible, ¿no? De buen rollo. Pero no, muchas gracias a vosotros por invitarme y ha sido todo un placer. Así me gusta, que nos vayamos todos con placer. Hombre, ahí. Y Pablo y José, como siempre, muchas gracias por haber compartido. Yo sé que os ha gustado porque os he visto rabiosos y encendidos con algunos temas, así que nos veremos en el próximo episodio, que por cierto es el episodio número 10 ya, que ya llevamos unos cuantos. ¿Podéis ¿Quién habla primero? Podéis decir algo si queréis. Tampoco. Tiene que nombrar, si no, no. Ah, venga, pollo. Pues nada, que muchas gracias. Es un capítulo raruno este capítulo, ¿eh? Sí. Ha dado ahí una cosa para extraña. Para personas específicas va a ser. Sí, porque yo creo más que nada, hoy hemos hablado, siempre hablamos desde lo que es el sentimiento, pero nos gusta más hablar de. ¡Ah! ¿No? Sí. Y ya está. Vale, bueno, no me he enterado muy bien. Lo trataremos para el próximo episodio. Venga. Y para los que nos habéis escuchado, sabéis que podéis encontrarnos en nuestra página web, en lamesadelosidiotas.com. También podéis encontrarnos en @mesaidiotas en Twitter y en el programa de La Sexta, Así nos va, de Florentino Fernández, ¿vale? Que ahí salimos más o menos a la mitad del programa con unas personas que no somos nosotros, pero también se llama igual que nosotros. Nos vemos en el episodio que viene. La de la Z no vea, ¿eh? Nos vemos en el episodio que viene. Adiós.